Atención, arranca el año feliz, arranca el año con un Ford. Aprovecha Ford Sale en Auto Summit de la Casa de Ford solo hasta el 30 de abril. Ven por tu Ford EcoSport ahora desde 8.990.000 pesos con financiamiento Forum. ¿Qué estás esperando? Cotiza ahora mismo en autosummit.cl. Te esperamos en Auto Summit, la Casa de Ford, que está en Aloha Oasis. ¿Cómo está nuestro amigo Matías Fuenzalida? Aplauso, coro de cetáceos. Gracias, Matías. Sí, un grande, un placer siempre. Oye, que te vaya muy bien. Un gran abrazo a todos los náufragos y náufragas, y los dejo en compañía de este clásico de la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Formación titular, ¿eh? Vamos, Catita. Vamos, que se puede, ¿eh? Vamos, Catita. Con Parini Silva y lo que queda de Catalina Chuaqui. ¡Aloja! Se pone el sol en esta pequeña isla. Mañana a las 5 de la tarde vuelve Verne Núñez. Desde su All Inclusive Digital. Con más preguntas existenciales y los mejores sonidos de la cultura pop. Aloha fue presentado por AutoSummit, la casa de Ford. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. El crack está a un clic de convertir. Toma el cursor, se pasa a una página, va directo a santander.cl, contrata el seguro de auto y ¡gol! Crack es el que contrata online su seguro automotriz y participa por ser uno de los 140 clientes que irán a ver a La Roja en Brasil. Infórmate más en santander.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Santander, incondicional auspiciador de La Roja. Queremos que estés tranquilo. Por eso, te presentamos el nuevo convenio familiar de accidentes traumáticos de Clínica Santa María. Producto especialmente diseñado para que tú y tu familia puedan atenderse con médicos especialistas en nuestra urgencia exclusiva. Con un tope de hasta 24 millones por accidentes por beneficiario. Contrátalo hoy en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti. Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pag, inicia tu negocio de Entel. Plan móvil 30 gigas con minutos libres, más internet móvil Wi-Fi 35 gigabytes y Office 365 Cloud. Todo por solo 25.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web. En Oasis celebramos un año más. Ya son 6 años disfrutando de buenos momentos y las mejores canciones. Oasis de aniversario 102.1. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, ya, como que allá, se me cayó Bielsa. Bielsa sí, va haciendo trampa. Sí, porque decirle a su equipo que se va a hacer un gol es hacer trampa. Se me cayó. Que vuelva a San Paolo. Qué feo. Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Medalla Real. Un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real. Ruta del Maipo. Una concesionaria ISA Intervial. Principal. Tu APB Coach. Conquista tu día con Peugeot Rifter. Nuevos yogurt Surlat. Sabores diferentes con ingredientes naturales. Amamos lo diferente. Cuprum. Tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. Y Gama Leasing, movilidad para empresas y personas. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Solo las 6:04. Cata, Chuaqui, no te había mirado que estaba instalada acá. ¿Viste? Ya estoy aquí. Y llegaste así, ¿viste? Como en un abrir y cerrar, sí, de ojos. En un abrir y cerrar de ojos como un fantasmita. Eres la hija de Flash. Oye, porque estaban en el estudio espectáculo Margarita Río Frío de Merino, ¿no? Exactamente. Está en otro piso, en otro edificio, de hecho. ¿Invitado en vivo y en directo? Claro, estaba Jan Iván. Sí, Jan, que yo Iván. Le decía Jan y Dean, pero ese se dice el, Iván. Tú sabes que fue el hijo putativo de Gabriela Mistral. Jin Jin. ¿Sabías eso, no? ¿No sabíais? Oh, nosotros sabemos todo. Cuéntenme esa historia. Jin Jin, el hijo de Gabriela Mistral. No, el hijo olvidado. Otro, pues. El hijo olvidado, olvidado. Ay, bueno, hablando y lo siguen negando. Lo siguen negando. Tres veces como Pedro. Oigan, hablando de hijos, fue, ¿de? Yo te diría, una de las cosas más comentadas después de la gira por Asia. No, después de Avengers y después de Game of Thrones. Perdón, después de Avengers. En después un tímido de tercer Thrones, lugar. Bastante lejos de los dos que le antecedían. Fue muy comentado y sigue siendo el tema de la presencia de los hijos del presidente Piñera. Hoy día se venían devolviendo. ¿Los hijos llegan, o todo el mundo? Los que quedaban, porque algunos parlamentarios ya se habían devuelto, otros al parecer iniciaban su retorno el día miércoles. Son vuelos de casi un día entero, por lo que tengo entendido. Primero así que China, Europa, y de Europa se vienen para acá. Bueno, estaban en Corea como del Sur. Como 10 horas y 14 horas. En Corea del Sur fue la última parada del presidente Piñera en esta gira por Asia, en donde podríamos decir se puso un poco más bromista. ¿Escucharon alguno de los chistes que tiró en esta última jornada el presidente? ¡Chiste! ¡Pero qué bueno que cuenta chistes! Sí, chiste. A ver, pues el presidente por ejemplo, Piñera, que siempre le va tan bien con los chistes. ¡Adivinen quién va a hacer negocios! Entra a un bar un hijo con otro hijo. ¿Cómo van los chistes? Un rabino, dos pingüinos y un pastor hijos. Y un... No. No, miren, estaba en una actividad que tenía que ver con innovación, emprendimiento, tecnología, y de repente en la actividad le preguntan si estaba con sus hijos, una de las mujeres coreanas anfitrionas del evento, y el presidente Piñera como que lo tiró a la talla y dijo: no, no vine con mis hijos, están castigados por culpa del senador Quinteros. Así, Quintana. Es verdad que después se dijo algo como que le había dado la orden a sus hijos que no podían en su vida hacer negocio hacer con negocios. Nadie que estuviese con los ojos rasgados. Creo que esa parte de los ojos rasgados lo agregaste el pueblo tú, milenario chino. No, y esa parte no sé si es en broma como esta o si es real, pero sí se supo que el presidente Piñera le dijo a sus hijos que no podía tener ninguna otra reunión de negocios con las empresas de tecnología con las que se reunieron durante este viaje en Asia. Lo peor es que, ¿vieron, cabro? Es culpa de ustedes. Como porque, bueno, en lo mejor defensa es un buen ataque. Ahora, eso daría cuenta el de avión, que... El avión es de él, digamos. De que asume que la idea de que sus hijos entraran a esa reunión fue un error. O al menos de que empezó a tener repercusión a raíz de eso. Porque no solamente quedó en el chistecito, en la crítica previa, sino que varios partidos de la oposición ya están solicitando a Contraloría que se pronuncie por la participación de los hijos de Piñera en esta gira por Asia. Va a decir, esto se pronuncia así, hijos. Con claro. H. Con H. Ya me pronuncié. Leíamos este diario que tiene más de 10 ejemplares, ¿eh? La gente se burla, la segunda. Pero claro. Y no hablo de Universidad Católica, ¿eh? Queda primera. Mira, este no es el programa que va a denostarlo. Pero fíjate que dice que es muy difícil que la Contraloría pueda hacer algo. Claro, parece que no. Hay muy bajo riesgo, bajas posibilidades de que la Contraloría haga algo al respecto. Así que bueno, vamos a ver en qué termina este... Miren, probablemente no va a pasar a nada más. Ustedes ahora, saben. No sé si le va a pasar algo, pero que es poco estético, folclórico, además. Una gira que podría haber tenido muchos aspectos positivos para el gobierno termina siendo manchado por un error absolutamente involuntario. Un error no forzado. O sea, involuntario no forzado, más bien. Ahora, sí se sacó en limpio un montón de cosas positivas, esta famosa hoja de ruta de 14 puntos. A nadie le importa. Los hijos. Oigan, pero otro tema que sí le importa. Los hijos. Además de los hijos, es el vino de Frey, pero acá tenemos que ser periodismo. No, el vino de Frey quedó en un tímido cuarto pero mira, lugar. O sea, tenemos que hacer se periodismo salvó responsable. Por los hijos de Piñera. Se salvó. Tenemos que hacer periodismo responsable nosotros aquí, muchachos. ¿De que él no gana plata por esto? No, de que finalmente esa famosa foto en donde se mostraba cómo con una gigantografía estaba Frey promocionando sus vinos. No era él. Era falsa. Era una imagen falsa que en verdad correspondía a un evento de hace más de 4 años aquí en Chile. Nada tenía que ver. ¿Y quién mandó esa foto? Mire, según Martita... ¿Por qué no hizo caer a todos? Mira, ¿Pero presentaron el vino? Sí, o sea, no más. Presentaron el vino, pero sin foto. Más que se presentó el vino. No hay más, no hay más preguntas, señor juez. No, el vino sí se vende en los mercados asiáticos, específicamente en el de China. Se vende a 8.848 yuanes. Algo así como lo que habíamos dicho, de 900 mil pesos. Pero el detalle, como dice Martita en un tuit que escribió: estos son periodistas indecorosos, malintencionados, que hicieron difundir esa imagen como si fuera de ahora y era de una actividad anterior. Ya, y en el fondo coincidió de que Piñera está, o sea, Piñera, Frey estaba en el país donde se vende ese vino. En un evento en el que habían vinos. Vino, más que ya. Yo le tomo la palabra a Martita, sí, que es una persona muy bien peinada. Por su peinado, los vamos, conoceréis. O sea, no hay foto, pero igual se vendió el libro. Vamos a una canción. Oye, vino. O sea, esta música ya no la vamos a escuchar más. No. Allentown. Se fue la cortina de Asia. Billy Joel. Mira qué lindo. When we're living here in Allentown, and they're closing all the factories down. Out in Bethlehem, they're filling time, filling our forms, standing in line. Well, our fathers fought the Second World War, spent their weekends on the Jersey Shore. Basura, algo peor, pero... Tengo un perro y no dudaré en usarlo, ¿eh? Oye, qué terrible. Bueno. Qué bueno. Me hicieron sentir mejor. Siempre hay alguien peor que uno. Oye, pero bueno. En este momento la ministra Susana Jiménez de Energía está anunciando la devolución de dinero por cambio de medidores. Dejé de entender esta noticia. Hablemos de los medidores, pues. Si hay noticias. Hay noticias, pero los medidores eran... voluntario. Pero este anuncio ya se hizo. ¿El entonces, voto obligatorio o voto voluntario? Entonces, el cambio de los medidores es voluntario, pero la duda que generó es que mucha gente ya había cambiado sus medidores antes de la noticia oficial de que iba a ser voluntario, incluso antes de que se avisara que iban a pagar 10 mil pesos. Entonces, estaba en la duda de... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos? ¿Es retroactivo? Es retroactivo. Ahora, si alguien ya lo cambió, Marcelo, ¿para qué va a querer que le devuelvan el antiguo? No, que le paguen las 10 lucas, digo. Ah, eso yo, sí, eso lo entiendo. Sí, entonces eso es lo que está anunciando la ministra Susana Jiménez. Pero lo otro que tiene que ver con los medidores es que se publicó hoy día una encuesta en que se reveló que el 86% de los chilenos no va a cambiar su medidor ni por los 10 mil pesos ni por nada. ¿El de qué? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? El 86% de los chilenos. O sea. Vale, fue bien, ¿eh? Ha sido una exitosa campaña. Yo creo que la gente dejó de entender desde que dijeron medidor inteligente y ahí para adelante. Listo. Pero yo entiendo de que a la gente le conviene el nuevo medidor porque le va a medir mejor su... La gente cree, el aceite. Que, cree que la van a cobrar más. La claro. gente no, le, no le tiene confianza. Dijeron que hay control ahora. Entonces la gente van a decir, ¡ah! ¿Por qué está gastando más de la noche? ¡Te juro que no es porno! ¡Te juro que no es porno! Si incluso salió el tema de una especie de espionaje eléctrico con esto de los medidores inteligentes. Si nos fuimos hasta en esa... Mira las tonteras de cómo comunicar. Si desde el principio hubieran dicho, vamos a cambiar los medidores por medidores mucho más eficientes porque son digitales, qué sé yo, gratis. Pero la gente estaría, pero por favor, es como cuando te llevaban la guía de teléfono y llegaba la nueva. Te lo voy a cobrar, no te lo voy a cobrar, que de aquí para allá, que es voluntario, no, pues y que sí, marca, que no, y empezó la campaña que marcaba los televisores que están enchufados pero no funcionando y todas esas cuestiones que parece que son todas falsas. Sí, el llamado consumo vampiro, claro. Que obviamente es malo para uno. Y esto va a ayudar a que ya no exista. A que sepas de tu consumo vampiro. Pero bueno. Me acordé de un episodio de Better Call Saul. ¿Ya? ¿Que había un vampiro? No, hay un tipo que era muy obsesivo. ¿Un medidor? Y que ve, escucha, o sea, corta todas las luces y ve que el medidor sigue funcionando. ¿Ya? Y se desespera. Y se desespera y vuelve hasta que al final saca todos los cables. Empieza a sacar todo y sigue funcionando. ¿Y qué estaba midiendo? Pero es como la dimensión desconocida. Es como la dimensión desconocida. Y finalmente rompe el medidor y el medidor sigue funcionando. Oh. A mí me pasó con una casa que me cambié y que les llevaba alarma. En ya. todas las piezas tenía una cuestión para poner los numeritos. El sensor, no todas las piezas, pero habían cuatro o cinco. O tres, no se me acuerdo. La cuestión es que yo no contraté ninguna alarma, así que no funcionaba nada. Lo que sí me servía para saber qué ventanas estaban abiertas, porque decía, me corro, sector 4, hay una ventana. Servía para eso nomás. Y un día. Qué bueno que lo digas al aire, porque. Es otra casa. Y empieza a sonar una. Tip, tip, tip. Y empieza a apretar botones, todo. No, empezaba a sonar todos. Tip, tip. Y yo, ¿sabes qué? Y al final me con un martillo y. ¡Deja de sonar, maldita! Saqué de cuajo todos. Y ahora. Y seguían sonando. Y después llegó el técnico. Ok. Era este botón. No era la forma. Bueno, a mí me instalaron una alarma nueva ahora. ¿Ahora? Entonces, moderno. Pusieron una alarma con unos sensores y dijo: estos son nuevos porque son ultravioleta, no sé cuánto. Perfecto, le dije yo, maravilloso. Y en la noche, la luz del sensor ilumina la pieza. Y no se puede dormir. No se puede dormir. Me despierta. Es como prender la tele. Pero ponle un masking tape encima. No, está lleno. Ahora todas las piezas están llenas de winch aisladora. Negra, tapado. Bueno, no es en mi casa nueva. No, es ni otra, mi casa. Es otra, una casa otra, vieja que tuve antes. De otra persona. No de información. No es mía. Ya, ¿qué otra noticia? Oigan, ¿vieron lo que le pasó a la actriz Shlomit Baitelman? La foto, sí, impresionante. Usted se pregunta por qué le voy a contar esta noticia. No tiene que ver solo con su accidente. Ella estaba caminando, tengo entendido, que en un sector del centro de Santiago y un ciclista la atropelló. Por Bustamante. Y lo que ella cuenta es que un ciclista la atropelló. Eso es la información que se sabe. Pero y las salió... fotos como le atropellaba un camión. O sea, ¿qué tipo de ciclista es ella ese? Ella subió una imagen con el rostro ensangrentado, tenía uno de estos cuellos ortopédicos. Y una venda en la frente. Sí, se veía como un accidente de proporciones. Y bueno, la cosa es que el ciclista salió no es corriendo, salió hecho un peo, exactamente, y ella no logró anotar ningún dato de esta ¿y la persona. ¿Y las cámaras de la seguridad? Pues que bueno, además las bicicletas no tienen patentes. Ah, así que... Marcelo, ¿cómo llegaste rápidamente al punto de conversación? Se está ahora discutiendo volver a instalar las patentes en las bicicletas. Ustedes que tienen un par de años más que yo nada más. Había. Recordarán que en los años 60 las bicicletas tenían patente. Y luego, parte importante de los 70. Sí. Y parte importante de los 70. Bueno, sí puede ser porque en los años 80, de manera de incentivar el uso de la bicicleta, se decidió sacar esas trabas. Incluso, por lo que leí, en algún minuto hubo como carnet de ciclista. Así como uno saca la licencia de manejar. Sí, más que te hicieran una prueba, era que quedaran claro quiénes andaban en bicicleta. Y bueno, la cosa es que a raíz de este accidente, y más que el accidente en sí, el hecho de que la persona haya salido escapando, como lo hace cuando chocan los automovilistas, sí, por ejemplo, se está planteando la posibilidad de llevar al Congreso un proyecto de ley para que nuevamente se tenga que inscribir las bicicletas, estén asociadas al nombre de una persona. Y yo aquí lo dejo a que usted piense en su mente. Lo bueno es que no somos un país reactivo, ¿eh? Pero, lo bueno es que planificamos las cosas. Pero la verdad es que volvemos a una ley de 1972. No, bien. Del 60, aún más atrás. Pero lo que sí tiene sentido es que con la cantidad de ciclistas, scooters. Pero los scooters también deberían tener patente. O sea, finalmente todo esto y son los ciclos. Fíjate que no es mala idea que, no es mala idea que el peatón también en la nuca se le ponga una patente. O sea, un código de barra. Hay peatones que caminan muy mal, se los digo al tiro. Con un chinche aquí en la cabeza. Igual no duele. Un tatuaje. Oh, claro, alguna parte visible. Un posis, pero con Agorex. Ah, mira, esa no es mala idea. O no más clavos. Ahora, mira, no más clavos. En muchos países europeos donde la bicicleta ya es un elemento muy importante, en ninguno vi que tengan patente. Sí, no, en Holanda no hay. Parece que iríamos como contra la corriente en esto. Pero verdad, ¿cómo hacer para que una persona se haga responsable en un caso como este? Y sea fácil identificarlo. Porque claramente no podemos apelar al criterio nada más. ¡El de casco! No, hay que buscar alguna manera de que si estos accidentes en bicicleta comienzan a darse más seguido. Yo estoy más preocupado de que hay muchos ciclistas que muestran la canoa, fíjate. Pero, por favor. No, porque esa no es la canoa. ¿El biciclo? No. ¿Qué sería? La alcancía. Pero hay gente que muestra. Se entiende con la canoa, se entiende bastante hay bien. Hay gente que definitivamente muestra la canoa periférica y uno ve una zanja oscura y misteriosa que avanza y uno dice. Hoy día estábamos grabando City Tour y un señor de un muy simpático, ¿cómo se llama ahora? Red. Paró un segundo y bajó el chofer de micro a pedirnos una foto. Ah. Y cuando se subió, se le vio donde se mete la tarjeta VIP. Ah. A él. O la canoa, o el como quiera llamarlo. La alcancía. El hemiciclo biónico. Sí. Oh, está bien. ¿Vamos con una canción? Vamos. Por favor. Tócate cualquiera, Manolito. Oh. Esto para ponerle color a Just la. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Red hair with a curl, peeping. Can't keep away from the boy that two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. there. I fell in love once and almost completely. He's in love with the world, and sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's true, she don't consider it cheating. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more, eyes on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more, eyes on Sarah. He's looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Ok, ahí estaba Josh Stone. Estamos con las noticias. Te quedan solo unos segundos para alguna información de último minuto. Yo voy a ocupar estos últimos segundos para hacer un recordatorio. ¿Qué pasa? Porque como a mí me pasaron un parte por esto el año pasado, yo no quiero que a ustedes le ocurra. ¿Qué pasó? Este jueves comienza la restricción a los catalíticos. Sí. Anteriores al 2011. Anteriores al 2011. Son 12 dígitos por jornada. Y el primero que va a comenzar son las patentes terminadas en 0 y 1. Que a usted no le pase, querido Chuchi. Esto es anterior al 2011. Incluyendo el 2011. Inscritos hasta septiembre. No sé si es septiembre o agosto, pero del 2011. Pero, Marco, puede haber gente escuchando ahora que justo tiene. No somos fuente de información. Septiembre. Métase y google. Es un angustiado. Programa de entretención. Está angustiado. Esto es una falacia de la burguesía para confundir al proletariado. No tenemos idea. O como diría alguien, cree esta idea. ¿De qué fecha es? Si tenía un auto del 2011, Preocúpate. Véndelo, no tengo idea. O no salgáis, pero bueno. Oye, quiero comprarme por suerte una camioneta para un negocio, una camioneta nueva que no tenga restricción. Marcelo, ¿para qué comprar si puedes contratar? ¿En serio? Gama Leasing Operativo, contrata tu flota de vehículos y olvídate de seguros, mantenciones, permisos y más. ¿Entra dónde? A gamaleasing.cl, movilidad para empresas y personas. Les voy a contar un notición, Medalla Real, que es un vino auténtico, sin misterio, envasado en un hecho real, como ese corto, ¿te acuerdas que vimos el año pasado? Bueno, te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Qué lindo, ¿eh? Simplemente tienes que ingresar tu código en medallareal.cl/promo y así estás participando. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo para que tus viajes sean perfectos desde el comienzo con tu tarjeta de crédito One. Acumula Security pesos y viaja con Travel Security donde y cuando y como quieras. ¿Puedo darte un consejo? Por favor, dame uno. Para hacer lo que te apasiona está el New Peugeot Rivta. Peugeot. Un vehículo outdoor en versión diésel y automático con grip control y espacio para 7 aventureros. Súbete al New Peugeot Rivta y conquista tu día. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Nos dicen que hubo un sismo a las 6:26. Pero se resentió más en Valparaíso y aquí casi imperceptible. Ni me di cuenta. Ahora, la gente en edificios altos. Bueno, perfecto. Y comprando un auto usado, asegúrate de comprar bien. En Auto 123 revisamos el auto que quieres comprar y te entregamos un completo informe precompra. Reserva un auto en Auto 123.cl. Manolito, la música. Cualquiera sea tu historia, conecta con tu tag. Usa tu tag de cualquier autopista sin suscripción en el peaje Nueva Angostura y prepárate para el próximo sistema Free Flow. Free Flow, Free Flow. Si no lo tienes, obténlo en las oficinas comerciales de Ruta del Maipo. Infórmate en conectarutamaipo.cl. Free Flow. Hola, Cata, muchas gracias. Literatura. Que esté bien Bowie, que esté bien Bowie. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Hoy hoy en Oasis, una nueva historia se conversa intensamente. Ella no es promesa, es ya una realidad en la literatura chilena. La meteórica carrera de Paulina Flores con su libro Qué vergüenza, hoy en Intensamente. Ya lo sabes, hoy de 19:30 a 20:30 horas, Montserrat Álvarez nos invita a conversar una nueva historia intensamente, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de All New Mazda CX-5, Easton Outlet Mall, Clínica Santa María y Banchila Inversiones. Y en otras noticias, prestigiosa empresa nacional busca jefe de distribución y logística con experiencia comprobable en cargas pesadas de trabajo. Petrolero responsable, especialista en delivery y con disponibilidad inmediata excluyente. ¿Para qué comprar un vehículo para su empresa si lo puede contratar? Gama Leasing Operativo, arriendo de flota de vehículos. Nos hacemos cargo de seguros, permisos, mantenciones previas y más. Gama Leasing, movilidad para empresas y personas. Más información en gamaleasing.cl. Conquista tu día con New Peugeot Rifter. Viernes 9 a.m. Desayunar. 11 p.m. ¡Tomar un baño! 20 p.m. Y volver a casa. New Peugeot Rifter. Descubre un diseño outdoor en versión diésel y automático. Con grid control para disfrutar cada camino. Con espacio para 7 pasajeros que quieran conquistar su día. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Coach, estoy cansada. ¿Podemos bajar la carga? Sí, podemos, pero entonces te recomiendo aumentar el número de repeticiones. Hay algunos desafíos en los que necesitamos el apoyo de un guía. Lo mismo pasa cuando ahorramos. Por eso, en Principal, como tu APB Coach, te queremos dar un consejo. Si vas a recibir un bono de desempeño, ahorra parte de él en APB. Así, mejoras tu futura pensión mientras que aprovechas al máximo los beneficios tributarios del APB. Infórmate más en Principal.cl. Principal, tu APB Coach. La rentabilidad fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Surlat, nos encanta que tengas tus sabores favoritos de toda la vida. Pero también amamos sorprender tus sentidos con algo diferente. Por eso, creamos el nuevo yogurt Relajo Tropical. Inspirados en el sabor tropical de la maracuyá, con el toque relajante de la manzanilla. Un yogurt que despertará tus sentidos. No podrás dejar de comerlo. Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. Mi amor, ¿sabe? El pelado nos vende su auto, ese que nos gusta, pero nos espera solo hasta mañana y vender el nuestro nos va a tomar un montón. No sufras más, vende tu auto con confianza y libertad. No pierdas tiempo y con total seguridad. En una hora el efectivo tu dinero. Ingresa a venderostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En venderostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. venderostuauto.com. El camino está lleno de historias. Mamá, estoy aburrido. Mamá, tengo hambre. Mamá, ¿cuánto falta? La super... ¡Mamá! Cualquiera sea tu historia, cualquiera sea tu tag, todos son bienvenidos en el peaje Nueva Angostura, ahora sin suscripción. Y prepárate para el próximo sistema Free Flow. Infórmate de los cambios en www.conectarutamaipo.cl. Ruta del Maipo, una concesionaria ISA Intervial y Ministerio de Obras Públicas. Chile, sin barreras. El crack está a un clic de convertir. Toma el cursor, se pasa a una página, va directo a santander.cl, contrata el seguro de auto y ¡gol! Es el que contrata online su seguro automotriz y participa por ser uno de los 140 clientes que irán a ver a La Roja en Brasil. Infórmate más en santander.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Santander, incondicional auspiciador de La Roja. Hola, amiga. Hola. Ay, perdón por llegar tarde. Es que estábamos con la Andreita jugando en la plaza. ¿Pero cómo? Si en la mañana estaba lloviendo y hace tanto frío. ¿Cómo fue a la plaza? Pero no por eso no vamos a pasarlo bien, ¿no? Ay, acá estamos todos desfriados. ¿Por qué no te escuché antes? Te dije que usarás el gestol. Es que eres tan porfiada. Ay, amiga. Ahora sí que siempre te voy a hacer caso. Ya mejor. Cuida a tu familia naturalmente con Engistol. Medicamento de origen natural con efecto antiviral. Combate el resfrío y los estados gripales desde los primeros síntomas. Combate el resfrío naturalmente con Engistol. Calidad alemana. Gel. Consulte siempre con su médico. ¿Aló? Chiquito, ¿qué pasó? Dígame que estoy en reunión. Mamá, es que te quiero decir algo. Yo igual te quiero decir algo. Digámoslo al mismo tiempo. Ya. Uno, dos, 3. Te quiero. Te lavo el computador. Para que nada te quite la calma, pide tu avance en cuotas con una tasa especial de 1,19% mensual solo hasta el 30 de abril. Por ejemplo, si pides 100 mil pesos, pagas 12 cuotas de 9,151 pesos. Pídelo en bancoestado.cl, caja vecina o en sucursales. Banco Estado, CAE 22,52%. Costo total del crédito, 112,612 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1, Oasis FM. Bueno, aquí estamos haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos cuando son las 6:35 y lamentablemente, no sé por qué, dos veces en menos de una semana está Matías Claro con nosotros. Pero bueno, tendremos que apechugar nomás, Matías. Pero ¿cómo yo no? La semana pasada yo estuve desde el martes y no estuviste. El lunes, po. El lunes. Ah, pero es que nadie se me llegue tarde, producto. Pero dos lunes seguidos no es tan terrible. No es tan seguido. No es habitual. Podemos soportarlo. Podemos pasar. Habla por ti. Podemos salir. Habla por ti. Pero bueno, es por la situación también de nuestro querido club. Pero además de eso, pasando a otros temas, tenemos un especial de literatura chilena que anunciamos la semana pasada. ¿Puedo Matías Claro está con nosotros. Un pequeño prefacio ¿sí? Antes de que entre en ese tema, porque después se me va a olvidar, ese es el punto. Para mi viaje a Inglaterra, para el avión, básicamente, porque después sabía que allá no iba a poder, me compré un libro de este señor Joel Dicker, que saltó a la fama con el caso Harry Keller. Que era un caso policial, entretenido, que hasta el último minuto no sabía. Exacto. Muchos posibles culpables. ¿Te gustó? No. Yo lo recomiendo mucho, me encantó. Lo escupió y lo dejó en el avión. Yo lo encontré entretenido, pero encontré que el tipo hacía mucha trampa. Ya. Que si uno lo leía de nuevo, probablemente diría este gallo: aquí me la jugó chueco, y me hizo creer una cosa. Cero. Bueno, que era un tramposo. Cuidemos el lenguaje. Después leí un libro que escribió él antes de ese y que me pareció mucho mejor. El de los padres. Que era sobre la guerra y qué sé yo. Y ahora salió hace un año una cosa. La desaparición de Stephanie. Y este es de verdad malo. Quiero advertirle para que la gente que se entusiasmó con lo otro. ¿Estamos hablando de quién? Joel Dicker, que es un joven escritor. Y este también es un caso policial, contado en varias voces. De hecho, sale el nombre de la persona que va contando acá. Sí. Y es tan absurdo que es en primera persona cada una cosa, porque está contando, y cuenta cosas que es imposible que lo haya sabido. Como si fuese un narrador omnisciente. Entonces dije, ¿cómo alguien comete un error así y nadie le dice, oye, pero cómo? El editor ahí no le dijo. No le dijo. El otro que tiene el libro, Los Baltimore. Ese otro. Ese es bueno. Esos dos son buenos. Pero el Harry Quevedo a mí me gustó harto, fíjate. No, está bien creído, pero yo lo recomiendo harto. De verdad, te hace pisar el palito para que no creas que ese no sé qué. Y al final era. ¿Y tú has pisado el palito? Obvio, muchas veces. Muchas veces. Tiene 33 años. Ahora, yo me leí la verdad sobre el caso. Ese es el más famoso. Con ese hizo famoso. ¿Y a ti te gustó? No, terminé. Lo leí en el verano y. ¿Y no quisiste saber quién era el culpable? No me interesa lo culpable, Marcelo. Yo voy más bien por los inocentes. Me interesa lo inocente. Yo tengo una ética distinta como la de Bielsa. Ya, antes de entrar entonces en la literatura chilena, vamos a. Bueno, no terminé de pago nomás, yo creo. A escuchar una canción. Ah, mira. Un grupo chileno, pero que emigró muy joven. Esto es Agua Turbia, con su clásico All the Love. Up Ok, ahora sí. Bueno, ya. Vamos junto a Matías Claro a entrar a. Estamos regalando dos libros chilenos. Sí. ¿Ya? Visión del Tigre del señor Nicolás Sepúlveda y Paisajes de Macarena Araya, dos autores chilenos jóvenes. ¿Eso es lo que los une? Son chilenos y jóvenes. En Twitter con el hashtag Esto tampoco es Plaza Italia y arroban a Truman Libreros. Muy bien. Y a nosotros, y a parte importante de la comunidad. Y se regala hoy día mismo. ¿Ya? Vamos con Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora, ya. Listo, ahora listo. ¿Y vamos a hablar de estos libros? Sí. ¿Son recientes? Son recientes. El Paisaje se publicó hace un mes, dos meses. Y Visión del Tigre hace seis meses. ¿Por dónde partimos? Visión del Tigre. ¿Ya? Ya. De la editorial Libros de Mentira, que es una editorial chilena que ha publicado, se ha dedicado especial, publicó el libro del canal Rock and Pop. Esta editorial. Ah, perfecto. Donde salgo con una cara espantosa. una ilustración. Una distorsión de mi rostro. Era, son 25 años, hermano. No, ahí era 25 años mayor que lo que soy ahora. En la foto. Bueno, pero una editorial chilena que. Mi familia indignada. Tiene mucho, un catálogo amplio, pero su grande joya literaria estaba en los autores chilenos jóvenes que han escrito libros de cuentos. Especialmente libros de cuentos. Por ejemplo, Eduardo Plaza con el libro Llenas, que fue un éxito y que fue nominado al Bogotá 39, que es una fiesta, una celebración que se hace cada 10 años y se nominan 39 escritores latinoamericanos menores de 39. Entonces, como una muestra generacional súper importante. Y ahí estuvo nominado entonces Eduardo Plaza, Mónica Druigi con el libro Retrovisor, que también ganó varios premios. Y este libro, Visión del Tigre, se va a sumar a esa colección. ¿Cómo se llama el autor? Nicolás Sepúlveda. Cuéntame de él. Nicolás Sepúlveda es periodista. Nació en Concepción, magíster en guión cinematográfico. Ha sido finalista de un par de concursos, como el concurso Cuentos de Paula y Estela Corbalán, que deben ser los concursos de cuentos junto al Teresa Hamel, también de los más tradicionales. Ah, claro. Claro. Y eso. Ahora, esto está al borde de ser un cuento. ¿Qué cosa? Que el libro es breve. Sí, pero son siete relatos. Ah, es de cuentos. Sí, siete relatos. ¿Y de qué quién los une? Y son, fíjate que siete relatos que tienen una gracia, son medios fantásticos en la definición del género de algo que perturba la realidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el cuento que le da nombre al volumen, que se llama Visión del Tigre, es un tipo que es bibliotecario, como 40 años, que todos los días se va temprano a la pega en el metro y que un día se sube al andén y ve a un tigre en el andén. Y primero se caga de susto, ¿cachai? Y ve al tigre y luego como que el animal majestuoso. Y todos los días está el tigre ahí como mirándolo y el cuento se trata de eso. De cómo te cambia la vida. Richard Parker. ¡Hola, Richard Parker! Me acuerdo con la traducción. De ver un tigre en el andén. Ese son cuentos así. Un tigre en el andén. Tiene otro, por ejemplo, muy bueno que se llama, ya te voy a decir, que se trata de un hombre que al tocarle las manos a las personas puede ver un pequeño flash así como de la vida, del futuro de ellos. ¿Del futuro? ¿No es cuando mueren? No, del futuro. Como la bruja de... Sí, no es de cuando mueren. Se llama Matar al Mensajero. Stephen King, la bruja del gran pez. Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿Quién es Elena Bonham Carter? Buena esa película. Buena. Esta película de Stephen King, donde el tipo también tocaba las manos y veía la muerte de una persona que trajo este otro. Y que aparece este. ¿Cómo se llama? Y este. Espérate, yo era. Llegar amigo de alguien en Twitter te va a decir cuál es. Esta, porque era que. ¿O no? Ya yo me encargo. En Twitter te van a decir. Bueno, una película basada en un libro de Stephen King. Ese cuento que le estoy contando, que se llama Matar al Mensajero, es de un tipo en un pueblo que es capaz de ver el futuro al tocarle las manos a la gente, y que lo que primero era como una especie de virtud y de don se transforma, y lo dice en la primera línea: no hay mucha diferencia entre un don y una maldición, porque de a poco, cuando ya no son tan convenientes las predicciones, la gente empieza a darse cuenta, claro, que lo que él hace en realidad es como a llamar a la muerte o a las cosas malas. Entonces son cuentos donde hay un momento que produce un quiebre en la realidad y que eso lleva a los desenlaces. Todas historias como con un toque medio fantástico, cuentos bien clásicos en su estructura, digamos, en su relato, y también súper bien contado, súper bien escrito, muy entretenido. Y el primer libro, este joven autor chileno de Concepción que publicó Visión del Tigre, Libros de Mentira. Nicolás Sepúlveda, entonces Visión del Tigre, para que lo consigan, y nosotros lo vamos a entregar al final del programa. Se va a regalar. Entre la gente. Oye, que está... Estábamos hablando, Matías, de las editoriales boutique, ¿no? Porque en la semana pasada hablábamos de que hay una gran cantidad de editoriales. ¿Y chicas. ¿Por qué le ponen boutique? Bueno, editorial almacén. O botica. Claro. Botica, así como. O emporio. Emporio. Bueno, por eso mismo, porque boutique es mejor nombre. Boutique es mejor nombre. Entonces, pero hay muchas, y antes era como una cosa marginal, y ahora da prestigio el tema de publicar en estas editoriales. O sea, lo primero es que este como boom de editoriales es precisamente gracias a los adelantos tecnológicos de que es más barato imprimir. Eso es lo primero. O sea, es como hay una masificación de eso. ¿Es más cuidado la edición de parte de estas editoriales chicas? ¿O más cariño? ¿O más qué? Yo creo que lo que tienen es que tienen más identidad en lo que quieren publicar. Como son normalmente una, dos, no sé, cuatro personas trabajando en las editoriales chicas y publican dos, tres libros al año, o no tantos libros al año, se preocupan más del detalle, de cosas así. Por ejemplo, lo que les contaba, por Libros de Mentira tiene solo autor, o muchos autores, pero tiene como una línea súper marcada en cuentos chilenos contemporáneos de autores jóvenes. Más selección. Claro, como una cosita así. Es como entonces, los vinos boutique también le aplican ahí también una selección. Pero ¿por qué no puede ser vino emporio? Es verdad, es una tontera. Yo no sé qué pasó con la chica de la boutique. Iba yo pasando, tal vez caminando. ¿Nunca escuchaste esa canción? Qué pena, la chica de la boutique. Qué pena, vamos a tener que ir con, no sé. Yo no sé si la van a encontrar. Pasando, tal vez caminando. Búscate la chica de la boutique, por favor. La chica de la boutique es un éxito de todos los tiempos. ¿No te sientes rechazo a tu solicitud? No, como que no tienen ganas de buscarlo. Es que Manolito es de otra época, entonces no le viene la nostalgia. No aparece. Es de la categoría canetes. No en la radio, tiene que ser en YouTube, una cosa así, pues. Ya, vamos al otro libro. Ya, y el otro libro de Macarena Araya. Macarena es actriz y es también trabaja con guiones, estuvo trabajando en algunos canales de televisión como guionista. Ya. Y este también es su primer libro en una editorial que se llama Noctámbula, que de hecho debuta con este libro de cuentos. Macarena ha tenido varios distinciones literarias. Ganó el Santiago 100 Palabras, ese concurso cuento en el Metro, que es muy popular, participan miles de personas, ella lo ganó. También ganó el concurso cuentos de La Paula, que también es, como les contaba antes, también es uno de los concursos cuentos más prestigiosos, más tradicionales. Entonces venía como con una carga de muy buenos cuentos, y esta editorial lo publicó. Y Paisajes, a diferencia de Visión del Tigre, que son relatos independientes, que tienen alguna como un estilo en común, pero independientes, Paisajes, los cuentos se van conectando. Pareciera ser que es la misma narradora que va contando distintas historias, por ejemplo. Pero no los mismos personajes. O algunos se repiten. No, es que algunos se repiten, pero no es como necesario leerlo en orden. Incluso tú podrías leerlo en desorden y es lo mismo. El cuento se. No hay una continuidad. No. El cuento se cierra perfecto por sí solo. Y los cuentos funcionan muy bien por sí solo. Pero cuando uno los lee completo, se da cuenta que hay como pequeñas conexiones entre uno y otro, y te da la sensación de que es más que un cuento. Hay una totalidad. Sí, como una especie de novela por capítulo. Y ahí, si el otro fantástico, ¿este por dónde va? Este es más. No, este es realista, es historias concretas de. Por ejemplo, una mujer que viene a un departamento, estaciona el auto en una calle y uno de los vecinos la amenaza con que le va a romper el auto si lo sigue estacionando al frente de su casa, y ella lo mira por la ventana y se empieza a volver media paranoica. Y después ese personaje aparece muy secundario más adelante, y van así como mezclando. Y ese protagonista, esa mujer que viene a un departamento, pareciera ser la protagonista en todos los cuentos. Hay uno, yo te lo mostraba antes de entrar al aire, hay un cuento donde sale citado el señor Marcelo Comparini. Me menciona, con nombre y apellido. Yo ¿Tendré derecho a alguna...? A ver. Mira, ponle más fuerte. Por favor, Eleno se llama el cantante. Esto es lo que recordó Marcelo Comparini hace un momento. Sí. Lo quiero decir nomás. Eleno. Vidrieras mirando en la boutique. Continúa con tu relato, por favor. Iba yo pasando, tal vez caminando. ¿Viste creo intensamente? Que primera vez que tu versión es mejor que la de Leno. ¿Viste intensamente la canción que todo el rato cantaba el personaje? Como que de una publicidad. en la película Los Monos Animados. Sí, porque esa se va pegando. Como, se va pegando. Eso es como un poco lo que te pasa. La neurona, la neurona dice, ¡pongámoslo de nuevo! Sí. ¿Hasta cuándo? Bueno, y los cuentos de Macarena tienen esta como continuidad de un padre que está medio ausente como por cosas políticas, una madre con una mujer con un hermano. ¿Y en la que me menciona qué es lo que pasa? Es un cuento que se trata de una mujer, como te decía yo, que pareciera ser la protagonista de todos los otros cuentos, que se va a vivir a un departamento, y ese departamento había pertenecido a una actriz chilena muy famosa que se llama Mireia Latorre. Que ahora, no era actriz la versión real, a Mireia Latorre era una voz radial, eso, principalmente. Eso, eso. Y en el Canal como 13. Como Alodia Corral. Claro, y en Canal 13 es un programa que se llamaba, entiendo, PM, que era justo a la hora de almuerzo, o sea, de las 12 en adelante. Así como esas cosas para pasar la tarde. ¿Cómo estaban, pequeños, queridos radioescuchas? Era una señora realmente extraordinaria. Y yo no la alcancé a escuchar mucho en televisión y en radio, pero cuando hacía el programa Triciclo, me encomendaron entrevistarla porque ella había aceptado por primera vez volver a televisión después de muchos años, porque tuvo un problema con la dictadura, tuvo que irse y le mataron al marido y todo. La presidente de la República. Y ella, cuando volvió, no quería saber nada, la llamada para entrevistarla y todo. Sí. Dijo, la única posibilidad es que me entreviste a este señor que me cae bien, me había visto en Plaza Italia probablemente. Y yo la fui a entrevistar y era de verdad una señora maravillosa. Y salió en el programa y todo salió muy bien. Acá está tu programa. ¿Está en YouTube? Sí. Mireia Latorre en... Y sale cuando falleció, que a los 91 años, esto debe haber sido el 2010, y aparece... Ah, como archivo. Ya, porque ella no había dado ni una entrevista, sí, más que eso. Eres igual a Antonio. Bueno, en el cuento se trata, el cuento se trata de una mujer que llega a vivir al departamento que fue de Mireia Latorre. Yeah. Y que hay unas cajas y como recuerdos de ella, y ella se relaciona con la familia para devolvérsela, pero la narradora descubre a este personaje a través de estos recuerdos y un poquito se obsesiona. Y la parte en que te cita dice que en esa como obsesión de descubrir quién es Mireia Latorre, dice, casi no existe registro audiovisual de Mireia en los años antes de la dictadura, solo queda el extracto de una entrevista gracias a César Antonio Santis. Lo que yo vi en YouTube, algunas notas breves sobre su muerte, y al parecer Marcelo Comparini la entrevistó antes de que perdiera la memoria. Tampoco consigo los archivos. Pero debe estar el triciclo, debe estar en Canal 13. Al y menos se trata el triciclo, no sé decirlo así. Y el cuento se trata de eso, como un poquito esta persona que se obsesiona con otra que ha ido desapareciendo, que perdió la memoria. Y todos los cuentos tienen como ese tono, como de cositas que se van perdiendo. Ya, y un cuento muy bonito con el que ganó el Paula, que se llama, en el Paula se llama Huesos, y acá se llama, ya te voy a decir. Le cambió el nombre para el le cambió el nombre. Se llama Ovalle, que es una historia de unas niñas de básica que están en un paseo de curso y las pillan. Ya el terremoto en el norte. Entonces se quedan un par de días en Ovalle y la mamá la pasa a recoger porque con el terremoto se rompió la lápida de la que había sido la abuela. Entonces tiene que ir a buscar la reducción de los huesos y viajan de vuelta con los huesos de la abuela. Entonces hay todo un cuento como con estas memorias de atrás que son bien bonitas. Y este, y como te decía, y este libro, estos volúmenes, estos relatos se van conectando de a poquito. Macarena Araya Lira, entonces Paisajes, que tiene un subtítulo: Paisajes de Catamarca. No habrá muerte, aquí terminará el cuento. ¿Cuántos libros tú creís como en una librería promedio, como de Truman Libreros? ¿Cuántos libros como estos hay? ¿Libros chilenos más alternativos, más boutique? Depende un poquito también de cómo tú queráis hacer el catálogo en la librería, de lo que tú tengáis. Pero hay una gracia. Ha surgido, como para hablar de eso que me preguntaba ya antes, esto que ha surgido, mucha editorial independiente. Han surgido también emprendimiento un poco para que esos libros lleguen a los lectores y para distribuirlos. Entonces hay algunas distribuidoras, La Comuna, Pirita, Alfilia, que son distribuidoras chilenas que se dedican, que en el fondo toman los libros de una editorial y con un precio los llevan a toda la librería. Recoletra. Recoletra. Y ahora no viste que salió con otra cosa popular, una disquería popular. Recomúsica. No. Y después viene Recorcholis. No, si era... No, sí. No. Qué terrible. Matías, ha sido un placer tener. Se van a regalando. Ahora con la Bárbara vamos un rato más los ganadores. Muy bien, muy bien. Seguramente va a quedar para nosotros y vamos a simular de que hay un ganador, pero no lo decimos al aire. Porque él es muy feo. Porque la gente elegimos muy feo. Nombres muy creíbles, por ejemplo, sí. Bonifacio, claro. De la hierba. Es como irte a China y te lleváis a la familia. Él. Por ejemplo. No insista con el chiste de Elber, porque ya está, ya se fue. Ya se fue. Ya la gente de los programas deportivos argentinos han tenido un festín con eso. Oye, ¿sabes que tengo un negocio nuevo? ¿Ya? Y quiero comprarme un vehículo para eso. No compres ninguna cuestión. ¿Cómo no? Contrátalo. En Gama Leasing busca el que te gusta y olvídate de seguros, mantenciones, permisos y más. Entra a gamaleasing.cl, movilidad para empresas y personas. Les quiero contar un notición, medalla real, que es un vino auténtico, sin misterio, envasado en un hecho real, te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Este año ingresa tu código en medallareal.cl/promo y así estarás participando. Participando, qué lindo, ¿eh? Participando. Si eres arriesgado y quieres probar algo que te saque de tu rutina, tienes que descubrir las nuevas mezclas de sabores hechas yogur de Surlat. 5 nuevas variedades con un mix de increíbles ingredientes que jamás imaginaste. Pruébalos todos. Surlat. Amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. ¿Sabías que existe un compañero con el que puedes ir donde quieras sin importar lo difícil que sea? Es el New Peugeot Rifter, un vehículo outdoor en versión diésel y automático con grip control y espacio para 7 aventureros. Súbete al New Peugeot Rifter y conquista tu día. ¡Manolito! Cualquiera sea tu historia, conecta con tu tag. Usa tu tag desde cualquier autopista sin suscripción en el peaje Nueva Angostura. Y prepárate para el próximo sistema Free Flow. Free Flow. Si no lo tienes, obtén en las oficinas comerciales de Ruta del Maipo. Infórmate en conectarutamaipo.cl. Ya volvemos. Gracias, Matías. Chau, chau. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Banco Security, Gama Leasing, VendenosTuAuto.com, Ruta del Maipo, Peugeot Rifter, Nuevos Yogurts Surlat, Medalla Real, Principal y Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. Cuando queremos cocinar algo especial, le preguntamos a nuestra mamá. Cuando queremos comprarnos un celular, hablamos con un amigo. Y cuando queremos información, buscamos en internet. Porque la verdad de las cosas es que para tomar buenas decisiones, buscamos la mejor asesoría. Por eso, en Cuprum, trabajamos para asesorarte cada día mejor. Soy Daniela, tu nueva asesora virtual de Cuprum. Y mes a mes, te entregaré asesoría personalizada en video, con tu información, para ayudarte a mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. La dedicación, la tierra, el paso del tiempo. Ese es el sello de Medalla Real. El trabajo consistente, sin misterios. Un vino auténtico, envasado en un hecho real. Esto es Medalla Real. Medalla Real te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Ingresa tu código en www.medallareal.cl/promo y estarás participando. Bases legales en www.medallareal.cl/promo. Sabemos que tienes tu mundo y que giras en torno a él. Compadre, estamos listos. Canjeé mi viaje a Brasil. Chiquilla, nos vamos a pasar mi cumple a Buenos Aires. Niños, ya estamos con el hotel en el sur. En Banco Security, estamos alrededor de tu mundo para que tu viaje sea perfecto desde el comienzo. Usa tu tarjeta de crédito One, acumula Security pesos y viaja con Travel Security, con la flexibilidad de hacerlo donde, cuando y como quieras. Banco Security, la empresa número uno de Chile en experiencia de clientes. ¿Quieres? Puedes. En Surlat nos encanta que tengas tu sabor de yogurt favorito. Pero también sabemos que amas probar cosas diferentes. Por eso, te presentamos nuestro nuevo yogurt Frescura Detox. El único que se atrevió y mezcló todo lo que te gusta. El limón, el jengibre y la miel. Una mezcla que te hará alucinar. ¿Y tú, te atreves? Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. El camino está lleno de historias. Los conectados. Amor, faltan 3 kilómetros. Seguir derecho. Ya, sigamos derecho. En 500 metros podrás pasar con tu tag de siempre por el peaje Nueva Angostura. Cualquiera sea tu historia, cualquiera sea tu tag, todos son bienvenidos al peaje Nueva Angostura. Ahora, sin suscripción. Y prepárate para el próximo sistema Free Flow. Infórmate de los cambios en www.conectarutamaipo.cl. Ruta del Maipo, una concesionaria ISA Intervial y Ministerio de Obras Públicas. Chile, sin barreras. Buenos días, oficinas centrales ABC. ¿Tu empresa ya está realizando comercio exterior? Nuevo Capital te entrega las soluciones financieras que tú necesitas. Leasing, factoring, crédito automotriz, seguros y división internacional. ¡Aló, Ulloa! Asesórate con Nuevo Capital. ¿Aló? Chiquito, ¿qué pasó? Dígame que estoy en reunión. Mamá, es que te quiero decir algo. Yo igual te quiero decir algo. Digámoslo al mismo tiempo. Ya. Uno, dos, tres. Te quiero. Te lavé el computador. Para que nada te quite la calma, pide tu avance en cuotas con una tasa especial de 1,19% mensual solo hasta el 30 de abril. Por ejemplo, si pides 100 mil pesos, pagas 12 cuotas de 9,151 pesos. Pídelo en bancoestado.cl, caja vecina o en sucursales. Banco Estado, cae 22,52%. Costo total del crédito, 112,612 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Es hora de entrar a la dimensión digital de Oasis 102.1. Mundo Oasis. Sting y Jimmy Fallon se vistieron de astronautas y parodiaron Walking on the Moon, uno de los clásicos de The Police. En el video aparecen ambos vestidos de astronautas con el espacio de fondo. El comediante además aparece luciendo el rubio platinado de Sting. El resultado ha sido de lo más aplaudido en redes sociales. Puedes revisar el video en oasisfm.cl. Súmate a la dimensión digital de Oasis y sé parte de nuestra comunidad. 102.1. Vive hoy. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Solo 7:01, Marcelo. ¿Y por qué no está aquí la señorita Tupper? Porque vamos a ir con una película ahora. ¡Ay, tenemos un contacto telefónico! Qué buena idea. Es una persona que está haciendo la práctica, pero que le hemos dado su oportunidad para que pueda hablar con nosotros. Es el actor, director y guionista Rodrigo Bastidas. ¿Me da la sensación de que... ¿Bastidas es su apellido? Debe estar emparentado con Juan Pablo Bastidas, que es el verdaderamente famoso. Sí, pues ese es el... ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oye, papi? Oye, ¿cómo están ustedes? Bien. Oye, pero fíjate que súper bien acá. Oye, ¿no te puedo creer que ya tienes lista la película? Estoy recién filmando la película. ¿Ya? Y quería justamente hablar con ustedes porque el otro día me invitaron a este programa de la noche y no estaban ustedes. No, pues nos sacaron. Como dicen los franceses, nos sacaron cagando. Mira, ¿y fuiste al programa? Pero claro, fui al programa. Pero qué feo, weón, qué feo. ¿Cómo vais si no estamos? No estaban, weón. Pero así, mira, tú sabes cómo es la televisión sí. Tiene altos y bajos. Y nosotros éramos los bajos. Ingrata. Oye, me pillan justamente en este momento filmando la película. Ah, ya. Pero mira qué bonito. Esto está basada en la obra teatral que tú escribiste también, que se llama Consuegro. Es a la pata, vamos a ver, la gente que vio la obra de teatro, vamos a ver, imaginarse por dónde era la película, o es solo el puntapié inicial, de ahí se fue para otro lado. No, lo que pasa es que está inspirada obviamente en la historia de la película, de la obra de teatro. La obra de teatro trata de dos matrimonios que se juntan a organizar la boda de sus hijos, sí, y no se conocen. Y yeah, en el living de la casa de uno de ellos se dan cuenta que unos son judíos y los otros son católicos. Yeah. Que unos son pinochetistas y los otros son de izquierda. Entonces tú comprenderás que en esas condiciones es imposible organizar ningún matrimonio, entonces queda la cagada. Yeah. Oh. De ahí se larga la película. Exactamente, esa es como la anécdota de la película. Pero obviamente que es muy distinta a la obra de teatro. Claro, porque ahí tiene que... ¿Y qué otros actores tuviste que involucrar que no están en la...? ¿A quién metiste? ¿Es la gente del teatro aparte o ya...? Son los mismos actores del teatro aparte, la Madena Manzana, Felina Muñoz, Gabriel Pietro y yo, que hacemos los roles patagónicos de los ¿ya? Claro. Yo estoy casado con la Madena Manzana, estoy separado de ella y actualmente estoy de novio con una oriental, porque después de muchos años descubrí que no hay nada mejor para el matrimonio que estar emparejada con una persona que no habla tu idioma. Y esa persona entonces, aparece... Ahora, nunca habló tu idioma. Aparece en escena. Allá. Exactamente, es una actriz chilena, por supuesto, pero que hace de China. ¿Te fijas? Entonces, el personaje mío dice que encontró la solución porque no hay nada peor para el matrimonio que hablar tanto. Que hablar. Conversar tanto en la pareja. Entonces, él dice, cuando aprenden a hablar español, las pateo. No. Ya, y durante toda la película, entonces, nunca se entienden con la señora. Nunca se entiende, por supuesto, pero entre medio, por supuesto, que mi mujer, que tenemos 8 niñitas mujeres, todas del Villa María. Ya. Entonces, como yo estoy separado de ella, la otra, encuentro indignante y muy humillante tener que ir al colegio del Villa María y que la apunten con el dedo porque está separada. Ya. Ah. A lo cual yo le digo, oye, déjate, weá, si las de la Villa María están todas separadas, weá. Sí. Oye, ¿y los novios quiénes son? Total. Los novios son Milena Bastidas, mi hija. Tu hija. Y Sebastián Badilla. Sebastián Badilla. Hermano Badilla. De los hermanos Badilla. ¿Y ellos son los, además son los productores? Los productores somos nosotros, po. En sí, este po. Caso, ah. Este papá. Pero espérate, pero ¿y qué rol pintan los hermanos Badilla, Sebastián y Gonzalo? Mira, Sebastián está de actor. ¿Ya? Hace el hijo de Gabriel Prieto y de la Nena Muñoz, que son la familia judía. Ya, perfecto. Entonces el problema es que eso hace. Y Gonzalo hace de dirección cinematográfica y yo hago la dirección general de la película. Perfecto. Ah, perfecto. El tema de la cámara y todo el centro. Oye, habíamos quedado, Rodrigo, que me iba a incorporar en un papel pequeño, una cosa como que pasara por atrás, caminando. Que me iba a invitar a un catering. ¿En qué quedó eso? ¿En qué estamos? Vamos por parte. El catering ha estado muy bueno porque además está a cargo de mi señora. Hemos comido como dioses. Perfecto. Bueno, ya fantástico. Ya, dos puntos. ¿Eso lo financia el Fondal? No, lamentablemente. ¿Tú bueno que se Fondal, sepa? Oye, qué bueno que me haces esa pregunta, Marcelo, te la agradezco. Lamentablemente el Fondal, uno no sabe por qué, pero no premia a las comedias. Las tiene castigar. No le gusta. Si tú que eres periodista podrías averiguar y yo te hago la pregunta aquí inmediatamente. Averigua. ¿Cuántas comedias han recibido dinero del Fondar? Es que eres pago, eres puesto de que alguno, el novio, por ejemplo, fue torturado durante la dictadura, alguna cosa, y te lo ganáis al tiro. Sí, quise poner eso, pero encontraba que ennegrecía un poco la historia, así que preferí saltarme. Pero humor demasiado claro, negro, ¿verdad? Claro, sí, no, es verdad. Y por suerte tengo unos muy buenos financistas, así como en la época de los Medici en Florencia, ya. Que van a financiar esta película. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno, ya. ¿Y cuándo entonces la aparición, la pequeña aparición? La pequeña aparición ahora. La aparición tuya. ¿Ya? Mira, estoy buscando porque como estamos terminando a filmar, pero es difícil. Pero el matrimonio ocurre, hay un momento que una iglesia llena de gente. El matrimonio espero que sea la película con suegros 2. ¡Ah! No hay una multitud de gente. Oye, papel para nosotros. Lo que sí te ofrezco, de verdad, y esto es hablando en serio, ¿ya? Es que si querés tú puedes invitar a tu hijo mañana que venga a ver una filmación. Ah, ¿y dónde están? Bueno, después hablamos. En este momento estamos grabando el departamento, porque tú sabes que hay un caso de la película que transcurre en Barcelona. ¿Ya? ¿Ya? Por supuesto, entonces va a ir a Barcelona a filmar todo el cuento, pero hay algunas escenas que también las hacen. Interiores las hace acá, y están en un departamento, claro. Entonces. El cine hoy día todo es de mentira, o sea, tú sabes perfectamente cuando hay. Sí, pues mira, Los Vengadores no las apoye. Sí, no, pues, están en Crión de Colorado. Ayer entiendo que los dinosaurios, es decir, los dragones no son reales, los que aparecen en Game of Thrones. Game of Thrones, yo no sé si tú has estado en Dubrovnik, que es donde dicen que las filman, yo estuve ahí. Y hay una pared. No, claro, y fondos verdes. Yo estuve buscando así porque te hacen un tour. Te hacen como un paseo que yo, por supuesto, me lo salté. Me iba mirando y llevaban a los tipos a unas paredes. Así que, claro. Marcelo lo hizo. Santiago te encontrás esas paredes. Pagó $1,000 por el tour. Claro. Pero lloré. Lloró en todas las partes donde decían, aquí se asoman los dragones. Oye, te voy a contactar. ¿Y cuándo estará la película en cartelera? Mira, yo creo que si Dios quiere y Hollywood lo permite, el 2020. Porque tú tenés que entender que aquí en Chile tenemos dos problemas. Uno, que llegan puras películas de Hollywood y todas para niños. Sepo. Entonces hay que luchar en qué momento tú entras para que no te caguen todas estas películas, las Crónicas de Narnia, Los Vengadores, Star Wars. Claro, toda la gente que destruye el planeta. Star Wars, la saga número 10 de Star Wars. Entonces, entre medio aparece la película chilena. Bueno, vamos a estar atentos y te vamos a mantener el apoyo, Rodrigo, durante todo el proceso. Vamos a estar ahí, a pesar de que no nos invite. Vamos a estar ahí. Es una comedia chilena, muy, muy chilena, la gente se va a identificar. No hay ninguna escena, esas escenas típicas del cine chileno donde se está hirviendo una tetera en una casa como una media agua. Tú nunca perteneciste al partido, huevón. Esas frases no existen. Ya, o sea, la tetera hirviendo y 2 minutos viendo el vapor, ese texto de ¿A dónde andáis, pues, Juancho? No. No se escucha aquí. Tú nunca perteneciste al partido, huevón. Claro, por favor, trata de sacarlo. Esos dos minutos entre un texto y vaya a servirme la comida. Claro, eso no. La pausa larga. Ahí me gustan las casas. Un homenaje, las casas de campo, no. Y viene un auto a la lejanía y se ve el humo de que va levantando al planeta. Y son 10 minutos del auto acercándose. La típica escena donde se ve la chimenea saliendo humo en el sur, tampoco. Tampoco. No, pues si mira el desastre que tiene. Son otras películas. Yeah. Muy bien, Rodrigo. Una chilena, una comedia, y espero que nos vaya muy bien. Espero. Yo creo que nos vaya bien. Estoy con suegros, sí. Entonces, del teatro aparte. Te voy a ir a mirar. Oye, mañana a actuar. Y Marcelo, ¿qué haces de ir a ver Hijos de su Madre, weón? Bueno, y todavía no vais. Se me olvidó. Pero ¿por qué Rodrigo, por qué lo invitas? Y todavía está la Rodrigo, lo invitáis a él nomás. Yo voy a todas y no me invitáis a nada. No, es invitación. Marco. ¿Qué? Marco, sáltate a Marcelo. Me llamas por teléfono. Yo te voy a llamar. Te invito a ver Hijos de su Madre este fin de semana. Viernes y sábado a las 10 de la noche. Ahí estaré. Ya. Un abrazo grande. Que estés bien. Chao. Voy a estar Rodrigo Bastida, amigo de la casa. Un amigo de la casa que además está haciendo su práctica. Vamos con Cerati, Gustavo Cerati. Ay, qué buena esta canción. Esta es la canción que me gusta. Por fin la tocaste, Manolito. Soy just by- Siempre soy, cosas imposibles. ¿Qué letra que te mandaste, Gustavo? Hoy estoy cada vez más bajo en mi Gustavito. Nunca he entendido. Es que esa es la silla baja, tendrías que haberla cambiado por esta de la catita. Oye, estaba esperando este momento, Yo también, pues para... si ya queda poco tiempo, pero tenemos que. Yo entré para esto, básicamente. No, acá. Pero antes de entrar en el tema que Game of Thrones. Es que se me va a olvidar después. Venía escuchando cosas y supe de que Kevin Johansen había sacado un nuevo disco, recién estrenado, y nos copió. ¿Le puso Plaza Italia acá? Se llama Algoritmo. No. Nosotros decíamos el grupo, se llama Los Algoritmos. Le puso al disco Algoritmo. Es que ustedes, ¿para qué andan publicando las ideas? Sí, yo les insisto. Odio no internet. Publiquen sus ideas. Odio internet. Se las van a copiar. Se las. Peter y los Algoritmos. Qué padre. Ya, probablemente Einstein, Einstein y los Algoritmos, ese era el nombre de la banda. Probablemente va a estar luego por acá, porque él saca disco y se viene directito y hace 20 conciertos. Nunca me gustó mucho, ¿eh? Pasemos el a los récords del fin de semana, porque son puros récords. No, pero hay un puro tema. Nosotros fuimos a ver. Nosotros fuimos a ver. Como los Vengadores. Ya, hay dos temas. Y los Vengadores batió el récord del mundial. Estreno más taquillero de todos los tiempos. Te lo traigo aquí. Tal como Game of Thrones va a batir, parece, el récord de la serie más vista de todos los tiempos. Ya. Un capítulo. No, ¿qué va a ser? Si nos vamos con Columbo. La película. Locura Columbo, total. El la día que descubrió a la señora que había matado al marido. Exacto. Locura total la película. Macmillan y esposa. Ustedes vieron el fin de semana. Superó los $1,000 millones. Récord de taquilla en el mundo al recaudar 1.209 millones de dólares. Y dicen según que informaron ayer desde Disney, dicen que el va a superar a Avatar, justamente, que es la película que hasta el día de hoy tiene la mayor recaudación. Yo quiero dar una. A ver? Quiero dar un consejo a la gente de sobre 50, 55 años. Lleve una. Hagan pipí antes. O vaya. Porque dura como tres horas nomás. Yo tuve que salir en la mitad para no perderme el final. Bueno, porque tú siempre has tenido ese problema, Marcelo. O sea, no eres ¿Pero por qué contas cosas personales? Yo hablo de lo que te salió. ¿Hablo de lo que te salió? ¿Ah? ¿Quieres no que hable? Nada en mi carita. Oye. Ya, bueno, pero entretenida la película. ¿Qué están hablando? No voy a decir nada, es radio. Entonces, que entre el mimo. Avatar en el año 2009 tiene el récord con 2.788 millones. Y esta película con 5 días prácticamente ya tiene 1.200, o sea, probablemente el récord va a salir. Dice que va a llegar a los 3.000. Ya, déjame. Va a llegar a los 3.000. Ahora, fantástico. En Chile, la cinta también ha sido un fenómeno durante el fin de semana. Yo fui a verla y estaba en la última fila, estaba lleno, pero. Lleno. Fue vista por 935.000 espectadores, el mejor estreno en la historia. El primer fin de semana. De. Chico. 935 mil espectadores. O sea, 1 millón de personas el primer fin de semana. En Chilito. Aquí ¿tú sabes Chilito. Que hay una sala que tienen 3 o 4 salas? Así, o sea, un cine que tiene 3 o 4 salas. Ya. Y que solo daba esta película. Obvio, pues sí. Va a ser el mes de. Es una dictadura de los Vengadores. Y de Disney. Y de Disney. Oye, ya. Cuéntanos un poco de la película sin hacer spoilers, obviamente, pero sus apreciaciones. Es que es difícil. Bueno, comentarla. Muere Batman. ¿Cómo? No va a ser ni una. Muere Batman y Superman pierde las glándulas salivales. Aquaman, mal. Oye, ya. Espérate, ya hablemos de los dragones. Pero si vamos a hablar de los dragones en ahora. Otro momento. No, son las 7:19. Mira, está entretenida, vale la pena. Para los fanáticos es una especie de festín. Porque se da tiempo para que cada uno de estos personajes tenga su momento. Especialmente hay mucha emotividad, no tanta batalla ni tanta pelea. Ya. Pero, no digan nada. Pero las hay. Hay harta pelea. ¿Entre esta y la anterior? No, está mucho mejor. Está mejor. No, está mucho mejor que la otra. Ya, qué entretenido. Ya voy yo esta semanita, pues. Mis hijas fueron conmigo y les puedo decir, lloraron 3 veces. No te puedo creer. Y a moco tendido. Oh, voy a ir al tiro, ¿habrá matiné? A ver, a mi hija lloró, pero diciendo como, llevamos 2 horas. ¡Vámonos! ¡Voy a robarla en la mitad! Tengo el foto cuadrado. ¡Ya, basta! Ya. No, está bueno. Ya, fantástico. ¿Vamos a cambiar de tema a Game of Thrones o pero después de la canción? Es difícil no spoilear también para gente que no la vio ayer y la va a ver hoy día sí, o mañana o pasado. Sí, yo sé que es muy difícil, pero tengo esa pregunta, Manolín. ¿Vamos a ir a la canción o vamos a ir directo es a Game of Thrones? Debiste haber traído la de Flores Bailando Machino. En la oscuridad de los dragones. Ya. Con Bruce Gusano Verde. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling the same way. Entonces, ¿qué pasa con el enano? Ya, a ver, corto y preciso. Gente pequeña, no, pues gente pequeña está un poco asustadiza, no tiene mucho que hacer en la batalla. Ha estado leyendo durante todo el día reacciones y todo. Sí. La crítica y el público han reaccionado positivamente al capítulo de ayer. Sí, la crítica y el público han reaccionado positivamente. Siempre hay alguien por ahí que, bueno, encuentra sus peros y es normal, si no, no puede ser perfectos. No estamos hablando... Fíjate que lo más divertido que yo vi ayer con el público fue la reacción frente a la oscuridad que se veía en pantalla. O sea, que muchas veces no se veía con nitidez, con claridad lo que estaba sucediendo. La gente alegó por eso, sí. La gente alegó mucho por eso, pero... Bueno, están los televisores 4K. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que encontré que le daba realismo eso. ¿Cómo iban a ser todos súper iluminados? Si estamos en la noche, estamos con esta como nieve, bruma, un par de lanzas con fuego nada más. ¿Cómo lo iban a hacer súper iluminados? Sí, hay que reconocer que en cierto momento era difícil descifrar quién eran los que tú querías que le pegaran un puñete al del lado y cuál era el que estaba recibiendo el puñete. Pero sabes que a mí es parte del realismo. De la guerra en ese contexto. Y cuando estaban peleando los dragones, Marco, pon atención a esto. En el aire también era muy difícil. ¿Cuál es el dragón que tú querías que ganara? El bueno y el malo. Era muy difícil. Hay dragones de bandos distintos. Sí. Es que uno del bando. Son tres dragones. Ya, son tres dragones en toda la historia de Game of Thrones. Y resulta que uno de los tres se queda con los malos. Los malos lo transforman. Se murió y resucita. Cambia los ojitos. Eso me dijo cuando no estaba. ¡Cambió los ojitos! Y el fuego de lanza no es color fuego, sino es azul. Es azul. Yo creo que era como congelar, era como un Frozen. ¿O qué? Como Metrogas. No, nunca congeló a nadie, pero era quemar. Sí, como nitrógeno. Como el dragón de Metrogas. Con eso rompió el muro. Sí, no, muy impresionante el capítulo de ayer. Un capítulo que de verdad te deja sin palabras. Muy entretenido. batalla que dura mucho rato, una hora entera de batalla, sí, extraordinaria, con demasiadas emociones y demasiada angustia, porque ¿de qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, esa es la trampa que no está, podemos contar que mucho, no conta nada, pero esta serie acostumbró a sus fanáticos de que cualquiera de los protagonistas puede morir en cualquier momento. Entonces la tensión que hay durante todo el capítulo que sale de ayer es estar esperando que el que tú no quieres que muera, claro, muera. Sí. Y no vamos a adelantar qué es lo que pasa. No vamos a adelantar. Ahora, hubo una participación en particular, no vamos a decir quién, pero que a mí me defraudó un poco, porque como que daba lo mismo si estaba o no. Y era como que... Bueno, digo yo, no sé, pero sabes a quién me refiero. No sé. Marcel. Ahora, es interesante el decir de que tanto en Avengers, como en esta película, los protagonistas importantes, los más importantes, tienen el apellido Stark. Mira, toda la razón. Mira, hay una unión, pero su verdadero apellido es Stark. En realidad ya no es el verdadero. Como como Philippe Stark, el diseñador francés. Sí, el diseñador francés, ese mismo. Hay tanta quilla que eres tú. ¿Cómo se nos acabó el programa? Mira el link que hace él. ¿Ah? Total. Para que veas. Ya. Eso, y mañana sí que tengo un sacajugo que noticias, es el peor sacajugo que pero... es bonito, pero el jugo salta hasta las paredes. Ya sé cuál es precioso. Es precioso, pero... Chudra, está un poco. Oye, pero en todo caso, aparte de esos diseños que hace de objetos y todo, los hoteles estos de los Faenas, el Buenos Aires y el Miami. A mí me faenaron cuando llegué. Sobrevalorado. Todavía estoy pagando. El Faena Buenos Aires, Nueva York. Sobrevalorado. Maravilloso. Me faenaron la tarjeta de crédito. No he ido aquí al hotel en Rengo, las dulzuras de Rengo. Ahí te creo. Pues. Las hermanas Donoso, donde pinchan. Marco, ¿qué haces cuando tienes dudas sobre algo? Le pregunto a alguien que sepa mucho sobre el tema. Ah, lógico, porque cuando necesitamos información buscamos la mejor asesoría. Por eso Cuprum ahora te entrega asesoría personalizada en video con tu información. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo para que tus viajes sean perfectos. Desde el comienzo, con tu tarjeta de crédito One, acumula Security pesos y viaja con Travel Security donde, cuando y como quieras. Marcelo. Por noveno año y quinto consecutivo, el Ethisphere Institute reconoció a Principal como una de las empresas más éticas del mundo. Si vas a invertir, hazlo con los que saben. Principal, comprometido con tus inversiones. Oye, anda circulando algunos avances del reportaje de Ahora Noticias del padre Poblete. ¿Ya? El ex padre Poblete. Es realmente impactante. Mira, lo que se va a ver ahí. Ya. Si eres arriesgado y quieres probar algo que te saque de tu rutina, tienes que descubrir las nuevas mezclas de sabores hechas yogurt de Surlat. 5 nuevas variedades con un mix increíble de ingredientes que jamás imaginaste. Pruébalos todos, Surlat. Amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. ¿Necesitas financiamiento para la compra de tu auto usado? En Auto123 podemos ayudarte. Solo tienes que agendar una hora en auto123.cl y encontrarte con uno de nuestros ejecutivos. No esperes más. Agenda tu hora. Se acaba el nuevo Game of Thrones. ¡Ay! El capítulo de ayer te va a gustar. Nos quedan solo 3 capítulos. Un capítulo con un enano y un tipo no, que está. No, tuviste el primero de esta última temporada. ¿Por qué la gente vivía cerca de ese espacio? Del lugar que estaba. ¿Sí? Porque se tienen que resguardar ahí. Es como inmobiliariamente, creo que hay un problema. Cállate. Paulina ya. Flores, escritora chilena y además voz de Emisor Podcasting. Wow. Nuestra nueva casa radial. Va a estar ahora intensamente con Monse Álvarez. Bueno, fantástico, ha sido pues un programa para el olvido, Manolito, pero te recordaremos siempre. ¿Eh? Hasta mañana. Chao. Gracias, chao. Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Medalla Real. Un vino auténtico.